Rodolfo Donofrio, mi nombre es Ricardo Dazo, esto es River, buenas noches, buen año. ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal María? Bien, acá estoy en River, en este momento estoy en el escritorio de como presidente de River, sentado y mirando papeles y trabajando. Rodolfo, a ver, nosotros por cuestiones uno particulares, más que nada que tiene que ver con lo familiar y también el grupo, necesitábamos, nos tomamos estos 20 días de descanso en el 2014. ¿Usted se pudo tomar descanso algunos días de vacaciones o no? No, yo solamente en Año Nuevo estuve donde estaba mi familia y un fin de semana, después nunca más, porque River necesita el trabajo de todos nosotros intensamente porque el club está en una situación complicada. Entonces hay que estar ocupándose desde temprano del día hasta la noche junto a todos, no yo solo, sino todo el equipo de gente trabajando intensamente para poder sacar a River de la situación que está, ¿no? Rodolfo, nosotros cuando terminábamos el año 2013 hablábamos con dirigentes ya de que lo han acompañado a ustedes, que están trabajando y mucho, con Brito, con Balota, con Patanián, con Mario Argenta, con Carlito Ferreira, ha salido al aire, Fernando Guarini, y todos se alarmaban de la situación en la cual han encontrado a River. Digo, desde el momento que asumieron, prácticamente un mes, desde el 17 de diciembre a hoy, casi un mes cumplido, ya y algunos días más, ¿ha cambiado algo? ¿El panorama sigue siendo, digamos, grave, en coma grave, como lo manifestó usted en un momento? ¿Ha mejorado? ¿Han podido calmar las aguas? No, la situación de River es grave. Nosotros lo que estamos haciendo es, esto es como un avión en medio de una gran tormenta muy peligrosa y estamos conduciendo el avión de la mejor manera que se puede, pero tratando de encontrar las soluciones que no se pueden encontrar en forma inmediata. Cuando uno tiene que cumplir con más de 300 millones de pesos en el término de 90 a 120 días, donde en el mes de enero vencen 80, en febrero una cifra parecida, se hace imposible porque River no genera esos ingresos. Entonces uno tiene que refinanciar, tiene que hacerte una ingeniería y tiene que generar ingresos nuevos distintos a la venta de un jugador. Y eso es lo que estamos elaborando y armando ahora, ¿no? Ya le va a preguntar María Onega, que María todavía está en Mar del Plata después del Clásico. Quiero preguntarles cosas del Clásico, cómo vivió el partido al lado del presidente de River, Rodolfo. Pero usted sabe que desde que terminó el partido del sábado a hoy, uno a través de las redes sociales o con muchos hinchas de River que se va cruzando, el hincha de River dice: me parece que necesitamos un refuerzo más. Y uno que sabe la situación que está River, que tiene amigos dentro trabajando, sabe la situación que acaba de describir usted. Le dice: calma, paciencia, no es fácil traer un refuerzo por traer, como en otros tiempos que River traía jugadores que después no terminaban ni siquiera jugando en River. Digo, ¿qué se le dice hoy al hincha de River? Ese hincha de River que quedó un poco preocupado, bueno, por el partido del sábado y que tal vez con ilusión quiere ver un refuerzo más. Bueno, vamos a dividirlo en dos o tres temas. Uno, respecto a las posibilidades de River, River en sus arcas no tiene un solo peso, y es más, quienes somos directivos de River estamos dando avales en el banco para poder tener las refinanciaciones que tenemos, si no, no las tendríamos. Segundo, con lo cual ya estamos haciendo un esfuerzo para que River subsista. El segundo punto tiene que ver con el probable refuerzo. El refuerzo, yo pregunto, que lo analizamos con el secretario técnico, con Francesco y con todos, ¿qué jugador del fútbol argentino es mejor que los que River tiene? ¿A dónde está? ¿Quién es? Porque si no, caemos en lo de siempre. Siempre tenemos que tener un jugador de los tantos que River traía y que tiene que ponerse la camiseta de River y no funciona. Entonces, no, nosotros dijimos en la campaña, y lo digo ahora, no podemos traer cantidad de jugadores o cualquier jugador. Si hay un jugador, el ideal, ¿quién sería? Ahí, D'Alessandro. Pero D'Alessandro está en Porto Alegre, es ídolo en Porto Alegre, gana millones y de ahí no se quiere mover. Lo ha dicho públicamente. Y aparte, River no dispone de los fondos para eso. Entonces, él no quiere. Y si no, ¿a quién vamos a traer? Es una pregunta, se lo hago a ustedes. ¿Dónde está el refuerzo mejor de los que tiene River? No, a ver, Rodolfo, yo soy de los que no me gusta o no me gustó los tiempos en los cuales River se cargaba de nombres, pero no de jugadores. A la hora de incorporar, incorporaba cantidad y no calidad. Yo creo que para traer hay que traer uno que se ponga la camiseta y saque este equipo adelante, y un puesto como el 10, que en la historia de River la camiseta número 10 está llena de gloria, y siempre se vio esa imagen del número 10 levantando copa, ya sea D'Alessandro, ya sea Gallardo, ya sea Ortega, ya sea Francesco, sí, ya sea Alberto Alonso, y así podemos seguir en la historia. Hoy yo no encuentro un jugador que venga, se ponga la camiseta de River y pueda darle tranquilidad al público de River y ese brillo que necesita. Obviamente el nombre es D'Alessandro, ahora el hincha de River, obviamente por todo lo que cuenta desde lo económico, Rodolfo, va a tener que esperar por D'Alessandro o por algo similar en cuanto a refuerzo, por lo menos en estos tiempos. Pero vuelvo al mundo, de la definición la dio D'Alessandro y lo dijo en todos los medios. Yo no estoy para volver. No es un problema ya de dinero. Él lo ha planteado, él tiene un compromiso en el lugar que está y no hay plata que pueda pagar lo que él está ganando en el lugar que está. El fútbol argentino no se lo puede pagar. Es decir, el fútbol brasilero tiene puede pagar una cifra que el fútbol argentino no está capacitado para hacerlo. Esta es la realidad de los hechos. Entonces, el tema de D'Alessandro es una utopía, porque es imposible poder hacerlo para cualquier club de la Argentina, no para River, no por la situación económica financiera que tiene River, sino porque justamente producto de esas locuras y de esos disparates lleva a la situación que tienen los clubes de fútbol, entre los cuales está River. María, en Mar del Plata, ahí está el presidente de River para hablar con nosotros. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, escuchaba atentamente lo que decía y bueno, es de público conocimiento en el estado en que han recibido el club y pregunto en este primer mes y monedas en el que están gobernando en River, ¿cómo se hace para no perderle la atención a lo futbolístico teniendo en cuenta que hay que sanear lo económico de manera urgente? Bueno, lo primero que estamos haciendo es no vender un jugador, que eso es algo que deberíamos hacer para solucionar parte de las arcas. Entonces, estamos tratando de mantener el equipo y de permitirle tener al director técnico el plantel que él requiere y que él, de alguna manera, solicitó hace 6 meses cuando armó el equipo en junio, que podía tener la cantidad de jugadores que quería. Entonces, estamos manteniéndole los jugadores, no sacándole un jugador. Le trajimos a Cabenagui, que era algo que él había pedido. Creo que River tiene un plantel de un nivel para pelear el campeonato. Es cuestión de que se estructure, que se arme el equipo y que pueda competir, porque creo que jugadores, los demás equipos de la Argentina no es que no superan en su nivel o en su calidad. Y en cuanto a esto, yo pude hablar con Ramón, con su cuerpo técnico cuando estuvo en Tandil y demás. ¿Están conformes? ¿Están contentos? ¿Qué expectativas vio en ellos? Bueno, lo que yo vi tanto en el plantel como en el director técnico es una gran confianza. Están convencidos de que van a andar muy bien, han hecho un trabajo de pretemporada muy bueno, con gran esfuerzo de parte de todos los jugadores, han puesto muchas ganas, he visto un gran espíritu, un gran trabajo profesional, una actitud muy profesional de todos los jugadores en todo momento. Yo la verdad que si el diagnóstico fuera por eso, le digo que veo un muy buen futuro. Lo que yo no puedo saber es después en la cancha cómo se plasma, porque eso es una cosa del director técnico y los jugadores, pero creo que han puesto todo de sí y han hecho un trabajo muy bueno. El técnico está convencido de que el equipo está muy bien, que necesita, como es lógico, una etapa de seguir esta pretemporada, de tener varios partidos como para seguir amalgamando el equipo. Creo que necesita tiempo de trabajo y esto es lo que me parece que de alguna manera va a ir ocurriendo. Si yo no, en el partido del sábado, yo la River lo vi los primeros 15, 20 minutos un poco perdido, pero después del gol de Boca lo vi que se adueñó un poco del partido y que tuvo una actitud interesante para lograr el empate. Y por ahí podríamos decir, bueno, después con 10 jugadores River podría haber arriesgado un poco más. Bueno, eso ya pasa por un tema muy de hincha y el análisis lo hace el técnico y él ve si los jugadores están después de una pretemporada en la actitud de tener la velocidad de reacción y demás. Ya son temas que escapan a una opinión de un presidente, ya es una opinión de un experto como director técnico o el secretario técnico, si algún día hablan con él, le podrá dar mejores explicaciones que las que pueda dar yo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Rodolfo D'Onofrio, el presidente de River, en Esto es River, por Radio Cooperativa. Rodolfo, una idea brillante que tuvieron con Angelici, el presidente de Boca, ver el partido junto en un palco. Digo, en el momento del gol de River, ¿lo gritó el gol? ¿Cómo se portó el presidente de River? ¿Pudo gritarlo el gol? Bueno, vamos, tuve una ventaja, que primero fue el gol de Boca, y cómo reaccionó Daniel Angelici, no se movió ni hizo una mueca. Yo ya sabía cómo tenía que comportarme yo, ya me había marcado, ¿no? Entonces me comporté de la misma manera, lo grité internamente, es como esas bombas que se ponen bajo tierra para probar el nivel de explosión que tienen. Bueno, yo lo tenía dentro mío la explosión, pero no la exterioricé. Por supuesto que debo haber hecho una sonrisa, algún gesto, o lo debo haber agarrado a Patanián de un costado, como diciendo, con un gesto como fuerte, pero nada más, con gran respeto por el momento que se estaba viviendo. Realmente con Angelici, cuando yo le pedí de que estemos juntos viendo el partido, y él lo vio como algo muy importante también, creo que es un hecho trascendente y que es lo que hay que lograr. Que los partidos son pasión, tienen muchas cosas, pero no son guerras estas, ¿no? Y esto es lo que hay que entender, y es nuestra obligación como presidente de los clubes el tener ese comportamiento, esa actitud, e ir logrando que de alguna manera de arriba eso vaya bajando hacia todo el público. No, qué ejemplo, y qué bueno, y esto que dice usted, Rodolfo, de contenerse en gritar, encima era el primer superclásico como presidente, y no poder gritar el gol y contenerse, me imagino ese momento, pero bueno, hay que comportarse como dirigente y no como hincha. Y exactamente, es eso, porque cuando vos sos presidente y sos directivo, tenés obligación que va, el hincha lo llevas adentro todo el tiempo. Pero tenés la obligación como dirigente muchas veces de, no solamente el día del River Boca con el presidente Boca, sino cuando estoy acá sentado en mi escritorio hoy, pero ¿qué sería lo más fácil? Agarrar la chequera y decir, bueno, paguemos con cheques adentro de 200 días y traigamos no sé qué monstruo. No, eso es destrozar definitivamente a River. La obligación que uno tiene cuando toca gestionar es buscar poner en orden esto. River, señores, está en situación grave y desesperante. Entonces, la única manera es poner racionalidad a lo que estamos haciendo. Si no, River no subsiste. Ajá. Sépanlo todos los socios hinchas de River. Ya nos fuimos a C. River está en la C. Si nosotros no logramos sacar esto adelante, River va a estar en la D. A ver si lo entienden. Es grave la situación de River. Es mucho más grave de la que nosotros imaginábamos tener. Porque los datos que teníamos ahora no tienen nada que ver con los datos que encontramos a diciembre. No se puede emitir cheque por más de 300 millones de pesos. Es real. Por ahora es un acto realmente de irresponsabilidad. Es un club abandonado. A este club lo abandonaron. Ya que hablaste de Mario Argenta, hablen con Mario Argenta, que está al frente de Fútbol Interno, y pregúntenle qué es lo que encontró en Fútbol Interno. Es un club abandonado. Entonces, esta es la situación que tiene River. Nosotros hemos iniciado la auditoría, vamos a dar todos los pasos que tenemos que dar, porque el socio de River tiene que saber, cuando nosotros tengamos la información exacta, qué es lo que encontramos, si hay responsables, quiénes son los responsables, y si no hay responsables, será lo que acabo de decir, un acto de irresponsabilidad. Pero nosotros lo que no podemos ser irresponsables, y tenemos que cuidar cada peso que ingrese en River o cada peso de deuda que tiene River para que River siga existiendo como entidad. Lo vamos a hacer, Rodolfo, vamos a hablar con todos. Nosotros estamos todos los días, por suerte, aquí en Radio Cooperativa, con mucha libertad para trabajar, y vamos a hablar con Mario Argenta, con toda la gente que está trabajando para este nuevo River. Y a propósito, cuando habla de abandono, Rodolfo, hoy River volvió a Buenos Aires después de la pretemporada que hizo en Tandil y tuvo que entrenar en el predio de Seiza de la AFA. Digo, ¿por qué no se pudo entrenar en el complejo que tiene River en Ezeiza? Digo, ¿tan mal estaba el estado también en el predio de Ezeiza? Bueno, eso es un pedido que le hice al presidente de AFA para que nos prestara por esta semana el predio de AFA. ¿Por qué? Porque el abandono, porque los últimos dos o tres meses abandonaron el trabajo que había que hacer en el jefe de River, en Ezeiza, y no estaba en las condiciones adecuadas. Estamos intensificando el trabajo para ponerlo en mejores condiciones, pero es parte del abandono. Abandonaron todo lo que era fertilizantes. Realmente, por eso digo, es un club abandonado, un club que es como que los últimos meses dijeron, bueno, nos vamos, sigamos para adelante. Ajá. Ahora, Rodolfo, hace unos días atrás, River, a través de un comunicado de prensa, manifestó que todo aquel socio que quiera ayudar o generar ideas, acercar ideas para ingreso económico, lo puede hacer. Que River es un club con puertas abiertas, esto está demostrado, los ídolos vuelven a entrar al club y no están afuera del club. Ahora, Rodolfo, en este mes, ¿hubo alguien que se arrimó, que quiso ayudar a River? No, hasta ahora alguien que haya venido a traer un proyecto concreto en lo que es generación de ingresos, en lo que sea el acercar un gran sponsor o algo por el estilo, nadie. Y nadie. También tengo que decir respecto a los ídolos, que los ídolos que vinieron, no solamente vinieron porque son ídolos, sino que cada uno está cumpliendo una función específica. Algunos ídolos de gran renombre, otros grandes jugadores de River. Cancelo está haciendo un trabajo en fútbol amateur importantísimo, que es darle la cultura al fútbol amateur que tiene que tener, donde realmente es el responsable máximo de todo lo que es el fútbol amateur en lo que hace a funcionamiento no de comisión directiva. La comisión directiva es Guarini, pero él tiene un trabajo específico en la Secretaría Técnica como la tiene Enzo Francesco en el plantel profesional. Tanto él como Francesco, y Morteguita en la reserva, como Filiol para el tema de arqueros, lo están haciendo, como entendieron cuál es la situación de River, lo están haciendo absolutamente por un tiempo, sin cobrar una moneda, porque esto es lo que estamos sintiendo y viendo de la colaboración de los de gente, la capacidad. Yo les puedo asegurar que Francescoli, que para mí como jugador fue un monstruo de jugador, hoy es tan monstruo en la Secretaría Técnica como jugador. Tienen que ver el trabajo que hace, el análisis que hace, cómo va proyectando el equipo, o el análisis de lo que podría ser en junio, va adelantándose hacia el futuro. El trabajo que hace también de análisis respecto a los temas que son del plantel superior de River. Es decir, hay un trabajo realmente tan tan bueno por parte de todos ellos, y repito, lo están haciendo sin cobrar nada, pero dedicándole todo el día a este trabajo. Y estas son las cosas que hay que valorar de la gente que ama a River, quiere a River, para que muchas veces cuando yo escuché por ahí, no, porque los ídolos, no, los ídolos cuando River está mal, es lógico que son profesionales y quieren cobrar su trabajo, como usted en la radio, María, yo en el trabajo en una empresa, pero cuando vienen acá y ven en la situación grave que está River, vienen a ayudar y lo están haciendo desinteresadamente, con una expectativa del día de mañana tener un ingreso, pero ahora lo están haciendo con el esfuerzo absoluto. Y esto quiero marcarlo porque es una de las cosas que el socio, el hincha de River, tiene que entender de lo que estamos viviendo y de lo que estamos haciendo. Ajá. María. Sí, Rodolfo, en cuanto a esta situación grave económica que vive el club, usted también mencionaba al comienzo de la nota el tema de que están buscando quien colabore con la causa, y pregunto, a la hora de los avales, hoy River, ¿qué seguridad jurídica tiene para aquellos que puedan llegar a darle préstamo de dinero? Porque se ha creado el propio River una muy mala fama en estos últimos 10 o 12 años. Bueno, esto es lo que hace que tengamos una diferencia quienes estamos en la dirigencia de River con los que han estado. Porque dentro de nuestra actividad privada y lo que hemos desarrollado en nuestra vida personal, hace que sepamos, no que confíen en nosotros, sino que lo que nosotros estemos ideando o proyectando tenga la solidez como para que quien pueda generar algún fondo para River lo pueda hacer. Pero a su vez también estamos haciendo ideas creativas, que ya las van a ver. Algunas tienen que ver con el terminar, por ejemplo, acá vamos a terminar con el canje, y esto del canje significa una ventaja para el socio de River que viene a ver a River, pero también significa hacer un cambio en todo lo que es la estructura de cómo se venía a venir a ver a River, porque la gente tenía platea en la Belgrano y la San Martín Alta y nunca tenía que pagar nada, pero terminaba pagando porque en el canje, como no podía conseguir las entradas, terminaba comprando en una reventa. Entonces a esto lo vamos a solucionar y va a tener un abono donde va a poder tener la asistencia a todos los partidos que River juegue de local, donde no va a tener que hacer un canje, donde el propio Estado Nacional nos pidió, que no solamente lo planteamos nosotros como campaña, sino que lo ha pedido el Gobierno Nacional que también lo eliminemos, porque generó toda una serie de problemas. Es decir, estamos encaminando todo, estamos generando otra cosa que tiene que ver con el hincha. Vamos a generar una serie de proyectos y de mejoras de lo que hace a los ingresos de River, porque cuando yo digo que River estuvo abandonado, porque River hay que generarle ingresos distintos a lo que es la venta de un jugador, porque la marca River es muy fuerte y hay que darle vida. A nosotros nos están llamando infinidad de socios, desde el más humilde hasta alguien que pueda ser más poderoso, en decir, queremos ayudar, queremos colaborar, pero hay que generar mecanismo, porque no es cuestión de venir a poner una colecta, sino generar mecanismos que haya contraprestación contra lo que puedan llegar a hacer. Nosotros no queremos que vengan a regalarle nada a River, sino que realmente logren llevarse algo de River, desde una platea a lo que fuera, pero que tenga que ver con un criterio de apoyar a River, pero desde no de un dinero que entra en un fondo, sino en un dinero que realmente él tiene algo a cambio de lo que está haciendo, ¿no? Respecto al canje, Rodolfo, justamente en el Twitter de Néstor River preguntan algunos hinchas si se sabe o si tienen idea cómo poder ingresar o cómo va a poder hacer el socio de River el primer partido de local. Ya está confirmado el domingo 9 de febrero 21:30 con Gimnasia. Sí, sí. Bueno, eso lo van a tener ya sobre creo que el fin de esta semana. Ya vamos a publicar por todos los medios, vamos a hacer una conferencia de prensa, va a existir toda la explicación del mecanismo. Ya eso va a hacerse en pocos días más, va a estar informado absolutamente de todo cómo es el sistema para cómo hemos terminado con el sistema del canje, qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que inscribir, cómo tiene que suscribirse para poder tener esa ventaja.